Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo bien, por suerte, gracias. Bueno, me alegro. Charlar un ratito con vos justamente de lo que fue esta gran victoria. Contale a la audiencia cómo se dio, cómo fuiste forjando justamente el triunfo en azul. Sí, la verdad es que hace muchos años que compito en triatlón. De hecho, corrí mi primer tría en Tandil justamente hace 18 años, así que hace bastante. Uh-huh. Y siempre con ganas de correr un triatlón rural, en realidad es una modalidad diferente. Y en tantos años, siempre por otras cuestiones no había podido correr nunca. En realidad la modalidad es que en los triatlones convencionales, como se hizo la fecha de Tandil, por ejemplo, que forma parte del circuito bonaerense, sí. Uno puede, existen las dos categorías, ¿no? Existe la categoría ruta, digamos, que uh-huh. es en la que yo compito habitualmente, sí. Santiago también lo hace, o varios lo hacemos, uh-huh. y quien corre el mountain bike, participa de la categoría mountain. La diferencia de este tría es que la parte del ciclismo, todos los participantes, por ser caminos rurales, corremos con mountain. Así que fue una novedad para mí porque en realidad no, si bien he hecho carreras de mountain, algunas cuestiones así, nunca había hecho un triatlón que tuviera la modalidad de esta. Así que fue interesante. ¿Te sentiste cómoda por los caminos vecinales también? Sí, era un camino, es como que volví a mis inicios. En algún momento había hecho algunas carreras de aventura, antiguamente hacía unas carreras multiaventura acá en Tandil y he participado, pero era un camino raro, con pozos, con un poco de barro y un poco raro, así que no soy muy ducha con eso, pero la bici me gusta mucho, de las tres disciplinas, claramente, un poco por calculo que por herencia de mi papá, sí. que es ciclista, es la que más me gusta, así que la disfruto y estuvo linda, pero con sus cosas de salirse de la ruta, que es distinto, ¿no? Claramente. Justamente en ese sentido te iba a decir, ¿en qué disciplina de las tres te sentías más cómoda? En este caso, ¿fue justamente también en la bicicleta? Sí, la bici es lo que más me gusta. La natación fue linda, la verdad que el agua estaba un poquito fresca, alrededor del día estaba fresco más sí. que el agua, uh-huh. pero nadamos en una recta, salimos desde un sitio y nadamos en forma recta hasta la salida, a veces se hacen caminos recorridos con boyas. Este fue más sencillo en cuanto que fue recto, y el agua estaba linda, pero a mí lo que más me gusta es la visión, que a veces uno igual está esperando bajarse a correr. Claro. Depende cómo sea. Laura, en este sentido, ¿la diferencia también la hiciste justamente en esta disciplina para llevarte la victoria? Sí, en realidad en esta carrera particularmente, en mujeres, en varones hubo un nivel un poquito más alto, en mujeres no éramos tantas, uh-huh. éramos, pero por ahí, no por ahí con la... Así que también fue novedad porque son... Por ahí es un rubro, un ambiente distinto al que uno cotidianamente corre, así que largué medio con incertidumbre porque no conocía... En otras carreras uno conoce a sus rivales, acá claro. no, uh-huh. así que yo sabía que igualmente sí, salí bien ubicada del agua y era la bicicleta, creo que fue igualmente el determinante, de la diferencia de tiempo, creo que fue la bici, sí. Claro, en este sentido, cuando llegás a la meta, no sé si ahí te das cuenta que ya habías ganado, o cuando te comunican que habías ganado... No, los que estaban mirando, conozco dos días, así que ahí me entero. Cuando te enteras ahí, ¿quién se te viene a la cabeza? Tanto sacrificio, tanto trabajo en la previa, ¿quién se te viene a la cabeza cuando te das cuenta que ganaste? Y la realidad es que en esa, siempre se me vienen mis papás, uh-huh. En la familia creo que a la mayoría nos pasa eso, ¿no? Por diferentes razones, mi mamá, falleció hace 6 meses, pero ella siempre acompañaba desde otro lugar, con mi papá entreno muchas veces, he entrenado uh-huh. muchísimo con él, porque él hace ciclismo, así que en esa parte me acompaña, uh-huh. así que tengo como la ventaja y la bendición también de compartir una parte de este deporte con él. Mi mamá, que siempre estaba desde otro lugar y está acompañando, y los amigos, este deporte es muy solitario en muchas cosas, porque por los tiempos y las dedicaciones o lo laboral, uh-huh. entrena mucho solo, pero los amigos siempre que en alguna salida te acompañan o que están ahí alentando, que sabes que están deseando algo bueno, así que siempre los amigos y la familia creo que es lo que primero se viene a la cabeza. Impecable. Y cansancio también, sí. A veces. Obviamente. La gana de sentarse un rato y compartir un mate en la llegada, que también es lo muy lindo que tiene este deporte. Claro, ya más relajada. Estamos charlando con Laura Berrena, la tandilense. Me cambiaste el apellido ahí, ¿eh? soy Barrena, me Barrena, bautizado. Te estoy diciendo desde hoy, Barrena. Me has bautizado, sí. Qué lo reparió. Bueno, bueno, estamos charlando con Laura Barrena, ahora sí. No, te juro que no me di cuenta en ningún momento que te estaba diciendo Barrena. No hay problema. Bien, estamos charlando justamente con Laura Barrena, la destacada atleta de Dandí, que se impuso el fin de semana pasado en el Tria Rural de Azul. Laura, justamente hablabas de los entrenamientos. ¿En qué se basa su entrenamiento? Justamente imagino que debes hacer más hincapié en el atletismo y en el ciclismo. ¿Le dedicas varias horas en la semana? ¿Cómo se planifica? Sí, uno trata de, más allá que uno siempre tiene un fuerte y una debilidad en entre las tres disciplinas, lo que siempre se aconseja, bueno, a mí me ha guiado por muchísimos años Daniel Fiastetti, que lo debes conocer, o bueno, muchos lo conocen, sí. Y siempre hablamos con él, ¿no? En realidad el plan tiene que estar balanceado, uno le llama eso, ¿no? O sea, repartidas las tres disciplinas, o sea, yo particularmente también por mis tiempos, hago, bueno, tres veces hago pedestrismo en la semana, entre tres y cuatro hago el ciclismo, y bueno, y trato de nadar tres, a veces uno nada dos, pero bueno, trato de repartir de esa manera. Algunos días en la semana el estímulo es simple, eso significa que por ejemplo hago una disciplina, uh-huh, o nado, o corro, o pedaleo, y los fines de semana, normalmente que uno tiene también más libertad horaria y más tiempo, se hacen las combinaciones, ¿no? O sea, sea uh-huh, ir a nadar y luego subirse a la bici, o hacer el ciclismo y luego bajarse a hacer lo que llamamos una transición y correr, así que bueno, promedio, depende de la distancia que uno esté preparando, porque esta carrera, vos la dijiste, es un short, es sí, la distancia más corta dentro del triatlón, sí, y de ahí en más, bueno, cuando uno compite en distancias más largas, pues los estímulos son como te los dije, pero bueno, lleva más tiempo porque uno tiene más volumen en cada cosa, ¿no? Más metros en todo, digamos. Claro. Bueno, en este sí, sentido también, estas competencias también se usan como entrenamiento, ¿no? Claro, uno las usa así, de hecho estamos formando, bueno, se está terminando ya casualmente el domingo, ahora corremos en Claromecó, y se termina un campeonato que es bonaerense, que claro, es de esta distancia que te decía, uh-huh, que es la última fecha. Y bueno, por ahí a veces por cuestiones de organización, ese mismo día se corría en Olímpico en Mar del Plata, en otras oportunidades he podido estar, esta vez me compliqué un poquito, bueno, y busqué la alternativa en la fecha de competencia, bueno, que estaba esta posibilidad, y uno las usa, claro, como decís vos, como para entrenar, probarse, hacer los ajustes también de esas cosas que uno entrenó y que por ahí en la carrera a veces se plasman y a veces no tanto. Claro. Laura, un tema que generalmente lo charlamos con los distintos deportistas que han pasado por el aire de acá del 89.1, el tema económico, ¿hay apoyo de la ciudad? ¿Es todo tu trabajo? ¿Cómo de tu bolsillo? ¿Cómo se solventa? No, la realidad en mi caso particular es todo motus propio, uh-huh, lo hago, o sea, en realidad uno, yo siempre digo, ¿no? Es un hobby que lamentablemente uno a veces, porque uno siempre, si bien es así, quiere, bueno, mejorar y estar mejor, entonces a veces uno le tiene que dedicar un poco más, y la realidad es que no, que uno se lo pone los entrenamientos intercalados con la familia y con el trabajo, porque no, es todo, en mi caso por lo menos, es me banco yo, digamos, las inscripciones, los viajes y todo, así que bueno, por eso te decía ahí un poco también que uno tiene que armar el calendario, porque bueno, no, a uno le gustaría por ahí participar inclusive en más cosas, pero bueno, hay que organizarlas por tiempos de que tampoco es positivo correr todos los fines de semana, pero también económicamente es una limitante. Y ya entrenar también implica, bueno, los elementos son caros, ¿viste? Sí, o sea, los trajes de neopren, los elementos de la bici, bueno, todo tiene su costo y las carreras. Y que no se rompa nada tampoco. Que no se rompa nada, y el triatlón es un deporte caro. Claro. Así que, bueno, hay que ir regulando un poco. En algún momento, bueno, en 2011 tuve la suerte de decir, clasifiqué al mundial de medio Ironman casualmente, sí, y ahí por ejemplo tuve, bueno, ante ese evento sí, la municipalidad a partir de Matías Ibarre, que bueno, que también le gusta mucho nuestro deporte, uh-huh, recibí una ayuda, pero bueno, en cosas, y creo que otros atletas de Tandil en esas instancias o eso, viste, reciben o han recibido alguna ayuda. Pero bueno, en la cotidianidad de estas carreras, no, lo hacemos por motus propio y por nuestros propios medios. Bien, ojalá salga el apoyo, porque generalmente sí, atletas como vos o distintos deportistas están llevando la marca Tandil a distintas partes de tanto del país como del mundo. Sí, es un deporte que va ganando popularidad. En realidad todavía hay mucho desconocimiento de muchas cosas. La verdad que este año, por ejemplo, en Tandil, la fecha que se corrió en febrero, fue llamativa la cantidad de gente, de público que había, ¿viste? Claro. Sí. Y eso hace que cada vez la gente se interiorice más, haya más gente que lo practica también. Hace años éramos muy poquitos, hay algunos pioneros que siguen corriendo y después los otros que nos hemos ido incorporando a lo largo de los años, pero creo que también que el deporte se vaya conociendo va a permitir que muchos de los atletas, que en la ciudad hay muchos, con muchas condiciones y con mucho nivel, y que a veces por ahí, ante la limitante, esto que te decía, no participan más. A veces las caras visibles somos nosotros, que por ahí a veces uno logra competir un poquito más o en algunas otras carreras, y hay muchos atletas de mucha condición que por ahí, por esta limitante que vos me estás diciendo, a veces, bueno, quedan, viste, un poquito más en el anonimato, porque, es como decíamos, bueno, un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, la popularidad que va cobrando creo que va a colaborar como para que atletas que por ahí tengan la posibilidad de correr un poco más internacionalmente y demás, tengan el apoyo, ¿no? Claro, sí, porque es fundamental para seguir. Bueno, eso en lo que ustedes hacen colabora mucho en eso, ¿no? En difundir y en que la gente se entere un poco lo que se hace, que a veces los deportes más populares, bueno, tienen un poquito más de... Claro. Ellas se venden por sí mismos, digamos, ¿no? Nosotros como que, bueno, por ahí hay cosas que quedan un poco más tapadita. Claro, claramente, y bueno, esa es la premisa generalmente de este programa, es tratar de reflejar la mayoría de los deportes, no solamente los más populares. En este sentido, te manda besos y saludos Lourdes Martínez, justamente. Ah, gracias. Sí. Aguante Laura, nos pone, mi profe de Sestoval. Es verdad, en el instituto. Bien, sí. Tengo una fan. Sí, ¿viste? Sí, hay fan por todos lados, ojo. Sí, Laura, la última para no quitarte más tiempo. ¿Cómo tenés proyectado lo que se viene para el resto de la temporada? ¿Qué tenés previsto en cuanto a competencias? Sí, ahora, bueno, como te decías, la última competencia de tría va a ser ahora el domingo próximo en Claromeco. Así es. Y ahí haremos un impas de lo que tiene que ver con competencias del tría. Uh-huh. Ya hace un tiempito también, empecé con este Tetón de Azul, quiero hacer algunas carreritas, participar en algunas carreras de mountain, que hace mucho que no participo, mantenerte con esas pruebas, como decías vos, que últimas son... carreras secundarias, le llamamos nosotros, no porque no sean menos importantes, sino porque uno en el calendario las pone como para entrenar y demás. Sí, para y bueno, todavía no, sí, estoy inscrita, si Dios quiere, porque uno se tiene que anotar con mucha anticipación y siempre apela a poder hacerlo y llegar. Uh-huh. En diciembre estoy anotada para nuevamente para el Ironman de Mar del Plata, así que bueno, como que ese es el objetivo. Claro. Un poquito a largo plazo para fin de año, así que será cuestión de seguir entrenando durante el año y ya a partir de, viste, septiembre, octubre, empezar a perfilar todo para esa carrera. Mientras tanto, seguir entrenando, ahora se viene un poco más lo fuerte laboral, así que a mí siempre en el año dosifico un poquito las cosas y ya tipo septiembre, octubre empezaremos a apuntar más hacia esa carrera, que bueno, que implica así ahí un poquito más de tiempo de dedicación por las distancias, ¿no? Tal cual, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Así que, no, gracias, muchas gracias por contactarme y por, como te decía, por difundir este deporte que es hermoso y que por distancias como estas que yo corrí el domingo, yo doy la cátedra en el profesorado de Duba y de Tría y siempre digo a mis alumnos que es animarse a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es una distancia que, obviamente, hay que entrenar y dedicarse un poquito, pero son accesibles y pueden ser desafíos interesantes para muchos de los que andan nadando, corriendo, pedaleando por ahí, que se animen a unir las tres cosas y se anoten en alguna carrera de estas. Impecable, Laura, muchísimas gracias por el contacto, muchas por gracias, charlar un ratito con nosotros. Y nada, seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente en contacto, ya sea previa a una competencia. Y bueno, también si te subís nuevamente a lo que es un escalón del podio. Ojalá, me tenga que llamar por algo así, claro que sí. Sería buenísimo, ¿no? Obvio, obvio, eso, vamos a intentar de que así sea. Bien, bien, bueno, para eso también entrenás día a día. Bueno, Laura, te mando un beso grandote y nada, seguimos en contacto, ¿te parece? Te agradezco mucho, gracias.